¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de Fórmula en los Negocios, noche de viernes. Adiós, gracias. Es viernes. A disfrutar el fin de semana y por lo pronto quédese con nosotros aquí en Radio Fórmula Yucatán. 94.5 de FM y 650 de AM, transmitiendo para todos ustedes allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, trayéndole a usted esta emisión. Esta es la emisión número 4516 de Fórmula en los Negocios. Y bueno, nos acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien. Hoy, pues hayan tenido una linda semana y que tengan sus planes para este fin de semana, Robert. Y bueno, pues ya casi terminando el mes de febrero, Ya se de acabó. enero, que tan rápido se nos fue, para ya entrarle a febrero y pues a echarle con muchas ganas a este año que se nos presenta un poco, pues un poco difícil, pero bueno, hay que mantener los ánimos para arriba. Y bueno, con este tema de tecnología que ahora sí nos trajiste hoy, que No, vamos a bueno, hablar de de... tecnología, ¿no? De carreras estudiar. En esta época Pues actualidad, en esta época tecnológica. fíjate que yo no había escuchado de estas carreras STEM, y bueno, que son siglas para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en inglés, claro, pero pues bueno, traducidas al español dan eso. Y pues es en lo que se concentra ahora, pues estas carreras importantes y que tienen más para dónde expandirse que las demás, ¿no? ¿O cómo está el asunto? Cuéntanos. Bueno, la invasión, por decirlo así, en todos los niveles del mundo, de humanos, sociales, tecnológicos, de empresa, en cualquier rincón de la actividad humana, la tecnología está presente. En cualquier profesión que busques, la médica, la social, la leguleya, los abogados, las leyes, los contadores, cualquier profesión que me digas, todos están siendo afectados, bueno, no afectados, están siendo mejorados sus profesiones por la tecnología. Hoy un abogado ya no basta con que estudie nada más su capacidad de aprender leyes. Tiene que aprender a manejar las computadoras. Por ejemplo, tiene que aprender a manejar un Watson, que es un machine learning que puede obtener toda la información de los juicios habidos y por haber en todo el mundo. Y Watson es un machine learning o una inteligencia artificial que te va a dar antecedentes de casos y te puede dar información, cosa que tú como abogado te tardarías millones de años en investigar o en leer, aunque tuvieras toda esa información. Y este Watson, en cuestión de segundos, minutos, te puede dar toda esa información. Pero Watson, ¿Por qué ¿dónde la tiene? está? Está en la nube. Ajá, ¿y Es una cómo? computadora Pero de IBM. ¿cómo accedes a ella? ¿Pagas una cuota? ¿Te Ah, me suscribes? imagino ¿Cómo que, pues sí, funciona? te inscribes, lo buscas en la página, en una página web, buscas a Watson. Y ahí podrás ver cómo puedes ingresar a esa página. Como está de modísima la página esta del chat VGT, es un chat, es un machine learning también, o sea, una inteligencia artificial, aunque no todos dicen que es inteligencia artificial, O sea, hacen una división ahí de Machine Learning, inteligencia artificial. Este Machine Learning, el chat BGT, te contesta lo que le preguntes. B de bueno, G de B grande gato. GT. Okay. Te contesta lo que le preguntes. O sea, tú le puedes preguntar de cualquier tema, le puedes preguntar cualquier cosa y te Como a va a Google, contestar. ¿no? Como a Google que de que Es Google, es un machine learning. Google es un machine learning. Pero este chat, chop o chat BGT te contesta un montón de cosas, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Que No, no, ni siquiera lo encuentro, pero bueno, okay. chatbgt.com. Okay, entonces, y a ver, termina de Bueno, explicar. decía yo que todas las actividades humanas están impactadas o están ya en una transformación digital. Como nos dice aquí quien escribió este artículo, Gabriel Velandría, dice, vivimos en un mundo donde cada vez más surgen necesidades que solo pueden resolverlas los especialistas en ciencias y en tecnología. Por ello que los profesionales en las carreras STEAM, que son los de Science, Technology, Engineering y Mathematics en inglés, o sea, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en español, son demandados por empresas de todo el mundo. Claro, porque, amigos, les decía, toda empresa, toda organización, requiere de la tecnología, requiere de los desarrollos, de las aplicaciones. Mire, investigue usted sobre el mundo de las aplicaciones y ya hay aplicaciones absolutamente para todo. Hay una aplicación absolutamente para todo. Dime lo que quieras y te aseguro que hay una aplicación ya programada para eso. Lo que sea. Entonces, su trabajo es crucial de estas carreras STEAM. Su trabajo es crucial para resolver problemas ambientales, de salud, tecnológicos, económicos. Pero, ¿qué profesiones son estas? ¿Dónde se pueden estudiarlas? Atención, amigos, a todos nuestros, pues que están por arrancar una carrera y no saben a qué profesión se van a dedicar. Quédense con nosotros y escuchen este programa, esta información que creo les puede ser de mucha, mucha utilidad. Esas y otras preguntas frecuentes sobre las carreras STEAM las respondemos en este programa. Ponte cómodo y comenzamos. ¿Ya? ¿Te quedó claro lo de la tecnología? Sí, ¿O clarísimo. no estás de acuerdo La con parte de la esta? tecnología, sí, lo de los chats, eso es lo que todavía no estén, sobre todo cómo dar con ellos y cómo se maneja. Pero bueno, ya nos vamos a un corte comercial, ¿verdad? ¿O qué? ¿No? Ah, bueno. Entonces, pues sí, interesantísimo, Robert. Yo creo que, mira, todo el tiempo, la ciencia, la ingeniería y las matemáticas, ¿sí? Fueron muy importantes a lo largo de la historia. Hoy en día, pues ya metemos a ello la tecnología, hablando de la tecnología, diría yo, digital, ¿sí? Pues sí, lo que está en la nube, lo que Ah, está, sí, todo lo que puedes claro. hacer. Pues sí, porque hay tecnología mecánica, que la verdad Claro. ya también, pues ya es manejada por la tecnología digital, Esa es la ¿sí? reflexión, ¿correcto? Sí, Sí. entonces, pues ya mucha tecnología mecánica existente, pues no hay manera de echarla a andar si no tienes la app o la tecnología digital que la haga funcionar. No nos Pues sí, vayamos lejos. pues ya desde el auto, o sea, los Exacto. autos ahorita que nada más llegas con tu llave en tu bolsa, no la tienes ni que sacar y con el botoncito aprietas y, o sea, ya por estar cerca al auto. El auto ya empezó a funcionar, o sea, ya está listo para recibir órdenes tuyas, Correcto. ¿sí? Entonces, sin esa tecnología digital, pues la tecnología mecánica, sí, del auto, no se echa a andar, sino, No funciona. sino Porque ya así es. tiene chips, ¿no? Y es como Y ahorita las chips no casas, son, los chips o no las son más que casas. procesadores, o sea, Sí, computadoras. y ahorita, por ejemplo, como las casas inteligentes, que ahora desde tu app prendes tu aire, prendes tu luz, prendes tu no sé qué, prendes tu por acá, pues se te pierde el teléfono y bueno, ahí tienes a Alexa o a Siri, lo que tengas, y le dices que lo haga, pero se te va la luz y ya bailaste pegado, ¿no? Digo, bueno, en la casa, en lo que la casa se refiere. No, bueno, Quiero pensar, tú o sea, puedes ¿cómo echas a tener. andar la bomba que riega si todo es a través de la app y todo es a través de, o sea, pierdes tu celular, se te echa a perder el Siri o Alexa? No hay manera de echar a andar, a menos que vayas y que haya una caja específica en donde puedas apretar los botones, así como las teles que traen su botoncito abajo, pero ahí hay teles que ni siquiera traen el botoncito abajo para encenderlas. Se te No. pierde el control remoto, ¿y cómo prendes la tele? Bueno, sí tienen su botón para prenderlas Y uno para físicamente. cambiar allá los canales. Sí, claro, sí tiene Pero adiós tu controles todavía. HBO, tu Netflix y todo lo demás, No, porque esto no bueno, creo que haya botones allá pero a metidos. ver, ¿cuántas veces te ha fallado la tele? Claro, O sea, sí, ahí o la vamos. luz, lo dijiste, Bueno, la luz, que la energía, claro, es vital para que de nada te funcione todo sirve, esto, ¿no? pues. De nada te sirve que no haya luz, aunque no tengas tus controles o tu teléfono, si no hay luz no puedes hacer absolutamente nada. Pero bueno, de esto, interesante, Robert, vamos a seguir platicando de esto. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, viernes espectacular, fin de semana ya para acabarse el mes de enero. ¿Cómo le va a usted con la cuesta de enero en este año 2023 que pues se pinta complejo todavía, pero nada que no se pueda resolver? Así es de que hay que aplicarnos, eso es lo único que tenemos que hacer. Aplicarnos para resolver esto del 2023. Por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted y déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores, Línea Peninsular. Miren, amigos, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga fundada en 1984. Actualmente cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, se los he recomendado muchas veces si usted tiene oportunidad de entrar al puerto Altura allá en Progreso y visitar alguno de estos barcos. Verdaderamente es un espectáculo sorprendente el tamaño, la capacidad de carga que tienen. Y bueno, Línea Peninsular tiene 4 de ellos. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y de sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta y carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699 355519 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema, ¿cuáles son las carreras STEM? STEM, ya les dijimos, Science, Technology, Engineering y Math, en inglés. O sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Miren, no porque yo haya estudiado ingeniería, les traigo este tema, pero Casi, Los ingenieros me van a entender claramente, ¿no, Laura? pues ellos te entenderán, yo no soy ingeniera, yo soy No, contador. pero como te lo he dicho muchas veces, tú debiste de haber estudiado ingeniería. Pues sí. Todo lo haces a través de la ingeniería, ¿o no? ¿O no? Ay, bueno, en fin, Robert, estudiamos contabilidad, así que en eso estamos. Y bueno, fíjate, este que habla de las ciencias y pues estas carreras te entrenan para resolver los problemas del mundo real. Por medio de teorías, por medio de conceptos, por medio de experimentos científicos. Yo creo que aquí aplica lo de probar y medir, que siempre dices, pruebas una solución y si no da resultado, pruebas otra opción y si no da resultado, pruebas y vas midiendo conforme vas viendo los resultados para ver si te estás acercando al resultado que quieres o no, ¿no? Entonces, en cuanto a ciencias, pues hay que desarrollar muy bien el pensamiento crítico, hay que desarrollar las habilidades investigativas, lo que decías, por ejemplo, ahorita sí funcionaría ese chat GPT que dices, o chat no sé qué, o el otro que también decías, ¿cómo se llama? El de Watson. el Watson. Sí, porque de esa manera tienes acceso a todo lo que ha sucedido detallado en la red, en esta Big Data, como le llaman, y que pues estas habilidades investigativas que antes eran de ir al campo, de ir a la biblioteca, de buscar en enciclopedias y todo eso, pues ahora es aprender a manejar la tecnología para saber dónde encontrar la información que estás buscando de ese mar infinito de información que hoy en día hay en el Internet. Claro, por supuesto, también hay que hacer investigación de campo. Claro, ahí son las habilidades Definitivamente, ¿no? investigativas, ¿no? Definitivamente, comparar la realidad con lo que está de alguna manera, pues archivado por testimonios de otros, ¿no? O investigaciones de otros, pero O bueno, o descubrimientos descubrimientos. de Entonces, nuevas cosas, ¿no? Por eso las carreras de ciencias que podrían estudiar destaca biología, biotecnología, física y medicina. Ahí tienes, por ejemplo, la empresa esta de Elon Musk, SpaceX, que lograron a través de la física, lograron hacer que los cohetes que se lanzan al espacio ya no se desperdicien y se vuelvan basura en el espacio, sino que regresan regresan, y aterrizan. regresan y Eso es aterrizan. gracias a la física, a la biotecnología, o sea, esas ciencias, a las matemáticas, ¿no? Pues, pero fíjate, esto de las ciencias, ¿te acuerdas lo que nos dice nuestro maestro, coach Julio Olaya? Que la ciencia se desvió en algún momento de las reflexiones humanas, de las emociones, de las, donde él dice, perdimos a los dioses, de las condiciones del humano espirituales, de las condiciones del humano. Y acuérdate que hemos platicado que la ciencia ha buscado en dónde, en el cerebro, por ejemplo, dónde radican las emociones. Y no han podido llegar a esos, a descifrar la mente. Y también tenemos los conceptos filosóficos de que tú no eres tu mente, sino eres tu espíritu, eres tus emociones. O sea, esa división de ciencia entre humanistas, pues nos ha llevado a, como dice Julio Olaya en su libro Del conocimiento a la sabiduría, nos ha llevado a la destrucción, O sea, los resultados de la ciencia al estudiar cómo extraer mejor los minerales, cómo extraer de las plantas, todo. O sea, estamos acabando con el planeta por no encontrar ese equilibrio en el que nos tenemos que comportar los humanos, ¿no? Sí, Robert, sí, en tu opinión. Es que la cara que me haces es como Sí, que como que no te. estás de acuerdo con esto. Bueno, entiendo el mensaje que estás diciendo, que a través de la ciencia, pues perdimos la parte de la responsabilidad humana y de la responsabilidad de la vida en la Tierra, en pocas palabras, ¿sí? Porque, pues en aquella época, pues se distanció demasiado de la reflexión y de los sentimientos. Yo creo que hoy en día todo eso ya está cambiando o ha cambiado, y Claro. hoy en día sí se mezcla mucho la ciencia con lo que es, lo que está provocando la sensación de satisfacción o no satisfacción de la humanidad, si nos sentimos más felices o menos felices. Bueno, por ahí hay un estudio científico que habla de que hemos evolucionado tremendamente en la tecnología, pero desafortunadamente en cuanto a concepción de conciencia, los humanos no son más felices, al contrario, se deprimen más, son más infelices. Entonces es una contradicción del avance científico y la disminución del ser humano como tal en cuanto a su felicidad o a su sentido de sentirse realizado va, ¿no? Entonces, bueno, en fin, a fin de cuentas, las ciencias realmente lo que es importante saber es que hay que desarrollar un pensamiento crítico, hay que tener habilidades investigativas y hay que tener la capacidad de análisis para llegar a conclusiones. Y ¿Qué a es? eso me refiero en esta parte. Las conclusiones a través de los análisis no se pueden despegar o divorciar de lo demás. No Ah, claro. puedes, porque eres científico, ya no tomas en cuenta otra manera de ver las cosas, ¿sí? En fin, pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes a disfrutar el fin de semana, como debe de ser, que vamos a tener pues otro frente frío. Espero que ya empiecen a bajar de intensidad, pero de todas formas, pues hay que seguir disfrutando de estas temperaturas tan agradables aquí en nuestro Mérida. Así es de que por lo pronto quédese con nosotros. Perdóneme usted que tenemos una conversación sensacional para usted. Me acompaña Laura Alcalá, Oliver Coach, certificado Newfield Network, y estamos trayéndole, nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, ahora? Claro que sí, Robert. Y bueno, platicarles a la audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Recordemos que los avances tecnológicos en los hospitales se da pues de a diario, de cada momento están cambiando las máquinas, cada momento se están cambiando los estudios de los avances que han tenido, empiezan a traer pues siempre tecnología de punta. Y bueno, Yucatán se distingue mucho, mucho por ser una zona de turismo médico, o sea, que viene mucha gente de fuera para atenderse médicamente. Entonces, pues bueno, recordarles a nuestra amiga la audiencia que es importantísimo contar con un seguro de gastos médicos mayores, ya que todos estos costos debido a estos avances tecnológicos pues son muy altos a la hora de que uno quiere atenderse por una enfermedad o por un accidente. Y qué mejor que tener y contar con un seguro que te cubra todos esos gastos a la hora que lo vayas a necesitar, o por lo menos que te cubra una gran parte. Entonces, pues yo invito a la audiencia a que se beneficien con este, con el tener un seguro. Nosotros manejamos en Alcalá Oliver Asesores en Seguros, manejamos prácticamente todas las compañías de seguros. en cuanto a gastos médicos hospitalarios y gastos médicos mayores se trata, por lo que les invitamos a acercarse y a conocer qué planes son los más convenientes para usted. Cabe recordar, y es muy importante, que la edad máxima de aceptación es entre 64, algunas aseguradoras 69 años. O sea, si usted está arriba de 69 años, realmente difícilmente una aseguradora lo aceptará. Claro, por primera vez, digo, las renovaciones ya saben que son vitalicias, pero si es primera vez en su vida que va a contratar un seguro, pues procurar que tenga de 64 años o menos y por supuesto que no tenga ya alguna enfermedad crónica que esto haga que lo evite o que la aseguradora le dé una negativa para asegurarle. Recordemos que un seguro es para prevenir, no para solucionar algo que ya tienes. Por eso los seguros son planeados, son una inversión. Lo compras ahorita para que cuando lo vayas a necesitar o te veas en una situación en donde requieras los servicios, lo utilices, no cuando ya tienes el problema. No ya que está chocado el coche, no ya que la persona está accidentada, no ya que la persona está enferma. Eso es muy importante saberlo y tomarlo en cuenta. Por eso ya no esperes más. Pregunta, asegúrate de una vez antes de que te dé alguna sorpresa la vida, como dirían. Y bueno, que nosotros iniciamos una sorpresota este año, pero bueno. Pero bueno, Dímelo a mí. lo sé. Entonces, pues bueno, los invitamos al Calao Libera Asesores en Seguros. Pueden llamarnos al 99 91 22 47 16 o nos pueden escribir a nuestra página de fanpage. Búsquenos como @alcalaoliver.com o escríbanos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, el mejor consejo que le puedo dar es que la asesoría que le puede dar Laura como agente profesional de seguros es gratis y muy valiosa. Así es de que échale una llamada a Laura. Pero bueno, regresamos aquí al tema de esta tarde, de esta noche. Descubre qué son las carreras STEAM, STEM, y por qué son las profesiones del futuro. Y bueno, ya platicamos la importancia de la tecnología, su desarrollo y en lo que estamos metidos, ¿no? Estas son las profesiones del futuro. De ciencias, ya le platicamos, pues que las ciencias que podrías estudiar destacan biología, biotecnología, física y medicina. Ahora, de tecnología, Laura. En este ámbito, desarrollas nuevos sistemas y programas o mejoras software. Yo creo que aquí la palabra clave en esto de las tecnologías es el software. Que, amigos, el software no es otra cosa más que los programas que hacen que una computadora funcione. Punto. Son las aplicaciones, los sistemas operativos, las páginas. Los sistemas, plataformas web, todo lo que está programado dentro de una computadora se le llama software. A las cuestiones físicas de la computadora, los elementos de almacenamiento, el teclado, la pantalla, el procesador, ese se le llama hardware. De las palabras en inglés, software, pues es la parte blanda que hace que funcionen las computadoras, y hardware son las partes físicas duras que hacen que la computadora funcione. Pues una computadora es una máquina, entonces está hecho de elementos físicos y de elementos de programas, software. Si usas el razonamiento científico y datos que te permitan encontrar soluciones a distintos problemas usando computadoras. Laura, ¿qué te parece este tema de la tecnología, el concepto de lo que es el software y la computadora? Bueno, por supuesto, estás hablando de lo tangible y lo intangible, Pues ¿sí? bueno, un programa es tangible porque lo se lo te introduces a la computadora, ¿no? En un lenguaje de programación, etcétera, pues también puede Bueno, ser pero muy es tangible. intangible porque no es tangible como el teclado Ah, no, pues o son. la computadora. Entonces, y bueno, y toda esta parte, pues hablando de lo que viene siendo la tecnología, pues eso te permite avanzar sin límite, ¿no? O sea, el software es sin límite. Lo que puedas programar y lo que puedas hacer Hoy por hoy, así es. es ilimitado. O sea, Así es. realmente lo único que tiene que estarle pisando los talones al software es la parte del hardware para que llegue y sea lo más dinámico posible. Bueno, ya vimos Te hago un ejemplo de lo pues que estás diciendo. los touch phones ahorita, La los... velocidad Ah, ok. de transmisión, la capacidad de Ok. los teléfonos, por ejemplo, de que tú ya puedas bajar una película y verla en un teléfono. ¿Quién se Antes iba a era imposible, imaginar ¿te acuerdas? tener una película en la Esa es mano? la tecnología de ancho de banda y de capacidad de procesamiento de las computadoras que están en los teléfonos. Y que en base a software son programadas para que te puedan dar esa versatilidad, ¿no? O sea, esa cantidad de información de una película que la puedas ver en tu teléfono es una capacidad Bueno, impresionante y además la de ves en streaming. línea, o sea, ni siquiera la tienes que descargar a tu Ah, teléfono. no, por eso te lo están pasando en línea en ese Y en una momento. nube lejana, ahí En algún computador. lo están replay, ¿no? Lo Streaming, están le llaman streaming streaming, ándale. porque pueden ser miles y miles, millones de streamings a la vez los que están reproduciendo una película. ¿Sí me explico? Increíble. Entonces, te digo, esta parte del software es sin límite. Entonces, habría que ver hasta dónde podemos llegar nosotros con nuestro hardware, Es una porque es buena lo que nos pregunta. limita. Eso es lo que te limita, correcto. Y fíjate que la teoría de Moore es un ingeniero que creó el concepto de que la tecnología y las computadoras cada cierto tiempo van duplicando su capacidad. Y así ha venido la historia de la computadora, nos ha demostrado que X periodo de tiempo tu teléfono de hace un año ya no tiene la misma capacidad que este que tienes ahora. O sea, casi la duplicó la capacidad y de procesamiento y de almacenamiento y de todo eso. Entonces, la teoría de Moore, pues no tiene límite, es infinita. Pero vamos a ver hasta dónde llegan esas capacidades de las computadoras, ¿no? A ver a dónde llegamos. Hoy lo que tenemos es verdaderamente impresionante. Comparado con los primeros teléfonos, tú te has de acordar. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Al fin y al cabo es viernes, a disfrutar el fin de semana como debe de ser. Mire, empecemos con las recomendaciones de fines de semana, como el hábito de la crioterapia. Así es de que no lo perdamos, hay que retomarlo. Yo sé que en vacaciones, en épocas navideñas y todo, pues es fundamental, pero pues la crioterapia debe de estar vigente, sobre todo en estas zonas donde vivimos, con que ahí viene el calor, ahí viene el calor. Bueno, hasta mayo. Esperemos que se prolongue este invierno con estas temperaturas, pero carga hielera bien equipada para todos lados, sobre todo el fin de semana. Así es de que es un hábito que no debemos dejar de hacer. Y antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores, Adi Timper. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, que mire, esta época es la mejor para darle mantenimiento a sus techos, sobre todo, y hacer las impermeabilizaciones adecuadas. Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Adi Timper cuenta con 7 tiendas y su tienda virtual en línea. aditimper.com.mx, donde usted puede tener toda la asesoría, puede tener toda la información, puede comprar todos los productos de Aditimper. Aditimper se los va a llevar hasta la puerta de su casa o usted los puede pasar a recoger. Tiene diferentes modalidades de pago, tiene ofertas a través de su página. Así es de que consulte a Aditimper, consulte a los especialistas. www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Me acompañan Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con ustedes este tema de cuáles son las carreras del futuro. Y ya hablamos de que hablamos de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería y de las matemáticas, que son las cuatro. Pues áreas cognoscitivas para las nuevas profesiones, es decir, que las profesiones STEAM son todas las carreras y oficios que incluyen estudios, conocimientos y habilidades relacionadas con estas disciplinas técnicas. Ya le platicamos de la ciencia, de la tecnología y de la ingeniería, Laura, que creo la ingeniería pues ya tiene mucho tiempo que es un pilar en el desarrollo del mundo, en el desarrollo de la humanidad, ¿no? Gracias a la ingeniería, pues tenemos carreteras, puentes, edificios, computadoras, etcétera. Este es uno de los campos más prácticos. Como ingeniero, debes potenciar tu creatividad y tus habilidades técnicas para resolver una amplia variedad de problemas dentro del mundo real. Yo creo que la ingeniería, su principal fortaleza está en resolver problemas dentro del mundo real, Laura. Sí, en cuanto, fíjate que la solución de los problemas en el mundo real es una reflexión importante, Robert, porque ahorita yo veo que hay muchas situaciones que no se están resolviendo y que sí existe la tecnología, sí existe el conocimiento ingenieril, matemático, hay la conciencia. El problema es que no hay esa voluntad. No hay la voluntad porque se verán afectados ciertos sectores económicos y no quieren perder ese nivel de vida o ese nivel de influencia que tienen estos sectores. Correcto, correcto, totalmente. Digo, ejemplos sobran de este gobierno federal que, por ejemplo, no quiere invertir en ingenierías de generación de electricidad verdes o eólicos o paneles solares, ¿no? Quiere seguir produciendo energía eléctrica a través del carbón, porque económicamente tiene a su cuate que tiene minas de carbón. Digo, esa es la realidad, Laura. Esa es la falta de voluntad en algunas áreas. Y bueno, pues me vino a la mente con lo que estás diciendo, ¿no? Estos ejemplos. Y tenemos Bueno, y ese es la... uno nada más, Robert, Ah, pero pues sí, existen olvídate. miles en cuanto a empresas a nivel mundial o, bueno, corporaciones a nivel mundial que se verían afectadas. Bueno, no nos vayamos lejos. Vino a ser un parteaguas en este Musk Elon Musk. con lo de Tesla, con sus autos Tesla, ¿sí? Porque nadie se atrevía a enfrentar al gobierno o a las grandes empresas tecnológicas de automotriz, porque tú sabes que el sector automotriz es de los más poderosos que hay a nivel Claro, mundial. claro. Nadie se quería enfrentar a ellos poniendo la solución de un auto eléctrico. Nadie. Él fue el primero que se aventó el tiro y se avienta el tiro, pues Con millonario, su empresa, correcto. influencer, etcétera, pues ya nadie le dijo nada, ¿sí? Y solo porque esta personalidad llegó para poner el ejemplo, como lo hizo en su tiempo, cuando pusieron la luz hace 500 años. Ah, bueno, este. Sí, Adam, ajá, el que inventó la Sí, bueno, energía el foco, eléctrica. Bueno, Edison, no inventó, Edison Edison, en inventó el fin. foco. Sí, era una, pues en el caso de Elon Musk fue un capricho de él de tener simplemente autos de lujo, porque además eran de lujo. Hoy en día Son de lujo, ya bueno. está fabricando supuestamente más económico, Pero déjame supuestamente. decirte, yo creo que también fue ya la conciencia ambiental de estos empresarios modernos, de estos empresarios actuales, la que los llevó a decir, oigan, ya no podemos contaminar más el mundo con autos de combustión interna. Se está matando, estamos matando a la gente, o sea, estamos matando a la gallina de los huevos de oro, porque, pues, ¿quién te va a comprar automóviles que Estamos matando contaminen al tanto? planeta, no Por a la eso, pues gente. sí. Entonces, esa conciencia también, y fíjate, eso también lo da la ingeniería, Laura. La ingeniería ambiental que ha investigado absolutamente cómo prevenir la contaminación, cómo generar energía eléctrica sin contaminar, cómo la ingeniería mecánica para hacer autos que no contaminen, cómo, etcétera. O sea, ahí es donde estriba la importancia de la ingeniería. Y amigos, ustedes que nos están escuchando y que están por tomar una decisión de qué carrera tomar, olvídense ya de las, porque no sé por qué se volvió como de moda. Todo mundo quería estudiar administración porque quiere poner un negocio. Pues no, como administrador no vas a poner un negocio, como ingeniero sí, porque vas a buscar resolver soluciones sociales. O sea, ahí es donde está. Y tenemos en México un déficit de ingenieros. De ingenieros. Y bueno, lamentablemente en nuestro gobierno federal un déficit completo de gente capaz de lo que están haciendo, ¿no? Y ya mejor no pongo ejemplos de eso, pero la ingeniería, pues es una de las ciencias, una de las... Pues que va a potenciar la creatividad y tus habilidades técnicas. Así es de que hay que meterle. Y luego las matemáticas. Si estudias una carrera en este campo, aprendes a razonar, a deducir y resolver problemas, que es lo fundamental hoy para la humanidad y para resolver los problemas complejos de la humanidad. ¿Cómo pues? Pues analizando datos, tú lo dijiste desde el principio del programa. Y las matemáticas te ayudan a analizar esos datos, creando modelos e identificando patrones para proponer soluciones. Laura, interesantísimo todo estas ciencias, así es de que amigos ya saben, o a estudiar ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas. Yo que soy fanático de ingeniería y las matemáticas, ya ves, yo todavía tengo mi libro de A. Baldor, que pues ya no lo he ojeado, pero ahora que voy a estar en el hospital me lo voy a llevar para ojear. ¡Vámonos! ¿Te gustó el tema? Vámonos, Robert, claro que sí. Y bueno, gracias amigos por escucharnos. Que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana.